pasarela de beba, pa' que beba, pa' que beba. No sé si tu amiga se atreva, pero ven conmigo que Brian se la lleva. Cho, cho, cho, cho, cho. Pa' que beba, pa' que beba. Cho, cho, cho, cho, cho. Una pasarela de beba. Cho, cho, cho, cho, cho. Pa' que beba, pa' que beba. Cho, cho, cho, cho, cho. Mía cadela, la madura de la favela, cadela. Mía cadela, mía cadela. La madura de la favela, cadela. Cadela. Lo mato como Ronaldinho. Ronaldinho, botella de blue y de Don Periño. A cadela le gusta el maltrato, no quiere cariño. Deja el miedo en la gaveta. Estamos grandes ya, bebé, no somos niños. Yo tengo la maceta, bien larga como el cuchillo de vos, Patiño. Fumar macoña, en un hotel pelo Río y Janeiro. Bebé de semoña, a mí me gusta gastar dinero. Así que tú dime qué quieres tener. Tener. Te mando a ser completa como Kylie Jenner. Tener. Yo piso Brasil y me siento como Michel Temer. Guayama el Puri encima de la correa. Botando humo como chimenea. Vamos a ver si es verdad que tú chingas como lo menea. Tengo una seta enrolada, la cubana del cuello y la que me dice que volá. Moviendo cadera, la Romy, la Coro y la Venezuela. Muera, mera, una diosa moviendo cadera. Yo no sé si es cadela, pero le tiro billete y modela. Contigo me voy a capela, leyenda lo Nelson Mandela. Estamos en Brasil y a los fans de Furious sacamos los palos en madera. Aquí no hay reglas, le metemos a blanca y negra. Después te negamos, no te hagas la difícil que a ti te pagamos. A tu amiga llevé para la Gucci, a ti te compré Ferragamo. A las dos las mandé con un Uber, después que a las dos las clavamos. Cho, cho, cho, cho. Pa' que beba, pa' que beba. Cho, cho, cho, cho, cho. Una pasarela de beba. Cho, cho, cho, cho, cho. Pa' que beba, pa' que beba. Cho, cho, cho, cho, cho. Mía candela, candela, está buena pa' darte una pela. Morena con la testa canela, parece esa actriz de novela. ¿Será que tú te ves así de espalda? ¿Será la escalera del barrio? Pa' que ese cuerpazo te salga, haz el ejercicio todos los días necesario. Sube, pa' que te ponga más buena, sube. Mi consuelo es saber que te tuve y pude hacerte que sude y sude, sude y no lo dude. Que quizá conmigo te mude, pa' comerte cada vez que te desnude y pude hacerte que sude y sude, sude y sude. Olha o bonde das meninas chegando, jogando o cabelo e o corpo gigando pra colar com nós. É só agradando, então vai rebolando, vai rebolando, vai rebolando. Nós é o trem, aplica, trinco, trinco, fica zica. É de cordão de ouro, de nave do ano, de conta bancária subindo pra cima. Elas adoram uma curtição, chama atenção e nós observando. Vira a cadela com o copo na mão, então vai rebolando, vai rebolando, vai rebolando. Se eu chamar pra te dar um rolê, com teto solar e o vidro fumê, com uma troca de prazer, pressão, pressão, pressão, pressão. Com uma troca de prazer, pressão, pressão, pressão, pressão. Com uma troca de prazer, pressão, pressão, vai. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Cho, cho, cho, cho, cho. Pa' que beba, pa' que beba. Cho, cho, cho, cho, cho. Una pasarela de beba. Cho, cho, cho, cho, cho. Pa' que beba, pa' que beba. Cho, cho, cho, cho, cho. Mía cadela. La madura de la favela, cadela. Mía cadela, mía cadela. La madura de la favela, cadela. Cadela.